y un cigarrillo fumar. A la mujer que mató mis sentimientos irá a buscar. Uno debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo el que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día se marchitará. Sigue, sigue así. caballo.